Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes te habla sobre las noticias del barrio, sobre la agenda de las luchas populares, y vamos a estar en eso esta hora acompañándote, charlando un poco, bueno, de la actualidad, hablando con compañeros del movimiento Misioneros de Francisco para hablarnos un poco de la salud del Papa Francisco. Vamos también a recordarte que hubo una marcha este sábado por el 8M, el Día de la Mujer. Fue una marcha donde hubieron muchos sectores. Vamos también a charlarte un poquito de eso. Y también vamos a hablar más que nada con los compañeros Esteban Gringo Castro y Lito Borello sobre la salud del Papa Francisco. Te recordamos que si querés sumarte con nosotros a nuestro espacio de aire de la FM Riachuelo, si tenés ganas de hacer algún programa, si tenés ganas de grabar algún podcast, si tenés ganas de promocionar tu emprendimiento productivo, lo puedes hacer perfectamente mandándonos un mensajito al 11 22 68 65 19. Ahí vas a poder preguntarnos por nuestro talonario de precios. Te recordamos que nosotros somos una radio comunitaria de la economía popular, así que por supuesto que nuestros precios son precios populares. Y también laburamos con lo que es el intercambio de trabajo, que eso simplemente mandándonos un mensajito al 11 22 68 65 19 o en Instagram @ Riachuelo Producciones nos podés consultar. Tu consulta no molesta. Eso en el área productiva de esta queridísima radio comunitaria. Pero te contamos que, bueno, somos una radio comunitaria que tenemos distintos lugares donde puedes ver nuestros materiales audiovisuales, nuestras coberturas, bueno, el material de formación que venimos armando cada vez que recapitulamos alguna historia de las que quedan ahí en el tintero. Bueno, nos puedes buscar en todos lados como FM Riachuelo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en SoundCloud. Le mandamos un saludo a JR, que está del otro lado, a Teo, que también está del otro lado, y yo creo que podríamos ligeramente irnos yendo a un temita musical para arrancar con todo este programa. Ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. Te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Cuando es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sol. dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo están hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Continuamos con Rompe el Cerco. Seguís escuchando Rompe el Cerco y te contamos en este bloque que en este momento vamos a estar comunicándonos telefónicamente con Lito Borello. Él es secretario de Derechos Humanos del UTEP y coordinador del Movimiento Popular Los Pibes. Vamos a estar hablando un poco sobre la salud de Francisco, ¿no? Venimos ya hace unas dos semanas ya, todo el mundo bastante expectante por la salud del Papa, que viene en un estado de salud un poco crítico, recuperándose por momentos, gracias también a la oración del pueblo, pero bueno, nada, creemos que es muy importante la palabra de Francisco y el accionar de Francisco y todo este proceso que viene llevando ya desde hace unos 15 años casi, en su pontificado. Y está todo el mundo, los distintos sectores, los trabajadores, los creyentes, los no creyentes, haciendo distintas actividades, misas, encuentros, pidiendo por la salud de Francisco. Así que nos parecía importante poder recapitular un poco las actividades que se venían llevando a cabo y poder hablarlo con el compañero Lito Borello. Hola Lito, ¿cómo estás? Sofi te habla de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Lito? ¿Todo bien? Bueno, sí, sí. Quizás para romper un poco el hielo y hablar un poco más desde tu percepción y tu sentir, si tenés algunas palabras tuyas para la salud de Francisco hoy, y bueno, ¿qué significa Francisco y su figura y con todas sus acciones en este contexto tan complejo que venimos viviendo como trabajadores, como gente de acá de Latinoamérica? Bueno, a ver, Francisco ha marcado una línea desde el primer día de su pontificado. Que ha hecho lo que hoy el mundo percibe, que Francisco es el líder de la paz más importante de todo el mundo. Francisco ha logrado perforar el techo de la religiosidad católica y ha llevado adelante una mirada ecuménica, una mirada integral, una mirada de preocupación y de una actitud activa ante el momento crucial que se vive en el planeta. Él ha hablado de una crisis de tipo integral, y esto significa que no solamente hizo un diagnóstico, sino que desde el primer día él tuvo un accionar claramente más allá de lo que le podía exigir su propio pontificado. Por lo tanto, hoy hay un cariño, hay un afecto, hay un reconocimiento, hay un grado importante de referenciación sobre Francisco y que hace que hoy ese amor que él ha brindado en cada uno de sus minutos desde su pontificado, coherente, también con su recorrido anterior, como Jorge Bergoglio, y que nosotros lo conocemos porque es argentino, porque ha tenido una parte en donde hemos recorrido junto con él varios momentos, pero que ese amor y esa misericordia que a todos nos inunda, al punto de que estamos pendientes de su salud, en oración, y rezando por él, aquellos que tenemos fe, y quienes no, como él mismo lo dice y nos pide, mándenme buenas ondas. Mm. Así que esto nos hace que en este tiempo difícil, porque uno sabe que está pendiente de su salud, y también ya tiene una edad avanzada, pero sin ninguna duda esperanzados en que el rezo también ayude, como le pedimos en cada vez que nos juntamos para hacerlo, o en cada barriada, o en cada misa que se hace en las capillas, o en cada grupo que se junta a orar, o cada momento que algunos piensan en él tirándole buena onda, que te sanes pronto, que recuperes tu salud, porque te necesitamos tanto. Sí, totalmente. Muy interesante, la verdad, esto que se dio, que sinceramente no creo haberlo visto en otras épocas, esto de que se sume gente que no es del palo de la iglesia, se podría decir así, por decirlo mal y pronto, y que sin embargo se suman a la cadena de rezo, se suman a los encuentros para pedir por la salud del Papa Francisco, y esto habla de la integralidad de su mensaje, ¿no? Cómo nos llega un poco a todos, a, siendo creyentes o no creyentes también. Contanos, Lito, hace unos días se dio la Asamblea General de la Pontificia Académica en el Vaticano, que Francisco siguió de cerca aún en este estado de salud, donde se abordó el tema de la crisis integral que estamos atravesando. ¿Qué reflexiones te aportan los debates de los seguidores de la línea franciscana y de la militancia? Mira, quienes militamos hace mucho tiempo, a veces, por lo menos lo voy a decir en tono personal, sentimos que algunos temas de la lucha medioambientalista llegamos tarde, porque las urgencias que se tenían a veces en el movimiento popular, fundamentalmente en aquellas organizaciones emergentes en los años 90, con los primeros momentos de la crisis que generaban las políticas neoliberales, la urgencia del hambre, del techo, del trabajo, no nos terminaba de hacer dar cuenta de la gravedad de lo que se estaba produciendo. Hoy Francisco habla justamente, antes lo decía, de una crisis integral, es decir, una crisis que pone en riesgo a la humanidad, pero también que pone en riesgo al propio planeta por el maltrato que las políticas de estos adoradores del Dios dinero, donde solo piensan en la ganancia, se le ha hecho a un planeta en donde ya empieza a tener manifestaciones concretas. Y antes creíamos que eran películas de ciencia ficción y que no sé, no lo íbamos a vivir porque esto iba a pasar 50, 100 años delante del tiempo de nuestra vida por aquí, por la Tierra. Sin embargo, hoy ya se viven expresiones concretas de lo que los científicos llaman el colapso. Y hoy ya el colapso no es un problema que sea para el futuro. Hoy transitamos una especie de ubicuidad entre una crisis civilizatoria y un colapso donde ya nos produce efectos concretos. Y por supuesto que esto siempre lo padecen más las clases populares, los pobres, los descartados de siempre, los trabajadores. Por lo tanto, creo que en estos últimos años, y mucho tiene que ver la ayuda en tomar conciencia de esto, las palabras y la encíclica de Francisco Laudato Si, también tomamos estas reivindicaciones como parte del conjunto de reivindicaciones que los movimientos populares tenemos y que los trabajadores tenemos, en función de pelear, de luchar, de construir otro mundo posible. Porque si le dejamos la oportunidad a aquellos adoradores del Dios Dinero, donde creen que los bombazos y con las guerras van a derimir sus rencillas para ver quién se queda con todo, bueno, seguramente el tiempo nos irá corriendo de atrás. Así que creo que son temas de actualidad, son temas de interés de los movimientos populares y son temas de una agenda insoslayable para los trabajadores. Muy claro, Lito, muy claro. En el último festejo del jubileo en torno a las comunicaciones, Francisco también habló de dar un mensaje para la esperanza, ¿no? De ser peregrinos de la esperanza. Bueno, si tenés alguna reflexión que quieras compartir en ese sentido, más que invitado. Sí, bueno, Francisco viene insistiendo siempre, ¿no? De la construcción de la esperanza, y uno ve cómo el enemigo ha construido una cantidad de instrumentos comunicacionales y para la guerra cognitiva, y permanentemente intenta quebrar nuestra voluntad de lucha, quebrar nuestra construcción de esperanza. Por lo tanto, si hay algo que tenemos que tener claro, que esperanzar no debe estar ligado a un verbo pasivo, no quiere decir esperar. Esperanzar quiere decir tener una actitud práctica, concreta, cotidiana, de construir esas esperanzas, construir lo necesario y lo posible para que vayamos construyendo ese otro mundo posible, y de que esta esperanza no es una fe ciega de un optimismo cerrado, sino la clara convicción que uniendo lucha y fe vamos a construir ese mundo posible que necesitamos y fundamentalmente que necesitan quienes vienen detrás de nosotros. Si nosotros no tomamos el toro por las astas, como muchas veces se dice, si nosotros no nos colocamos la mochila al hombro de ser los constructores de nuestro propio destino y de ser los constructores de ese mundo posible, seguramente ese puñado de egoístas, avaros, miserables, que nos quieren hambriar y que se quieren quedar con todo, seguramente van a seguir robándonos el futuro de nuestros pibes y de nuestras pibas. Así que a levantarse, a levantar los brazos, a tener una actitud cotidiana y a construir todos los días ese esperanzar que es necesario para en algún momento, más tarde o más temprano, alcanzar la victoria. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Lito. Estamos al habla y, como siempre, pensamos y rezamos por la salud del Papa Francisco y, bueno, por un mundo donde quepan todos los mundos como él y tantísimos otros queremos. Así que te mandamos un saludo, Lito. Estamos en contacto, ¿sí? Gracias, compañeras, compañeros, y a seguir rezando por Francisco. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba la voz de Lito Borello, secretario de Derechos Humanos del UTEP y coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre, como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús,

Qué buen momento, ¿no? Seguís escuchando Rompe el Cerco y solamente te comentamos para que lo tengas en el radar y sepas que este pasado sábado 8 de marzo se realizó una marcha por el 8M, el Día de la Mujer, a nivel internacional, y aquí en Buenos Aires estuvo realizando una marcha multitudinaria a partir de las 16 horas que se convocó de distintos espacios. Tanto de espacios feministas como de la asamblea antifascista, antirracista, desde trabajadoras organizadas, sindicalizadas. Bueno, la marcha se convocó para las 16 horas, comenzó en Congreso y era hasta Plaza de Mayo, con la consigna Paro Internacional Transfeminista, Antirracista, Antifascista, Antipatriarcal y Anticapitalista. Fue muy curioso porque justo ese mismo día el gobierno nacional dio una conferencia de prensa donde, como siempre, más que construir, destruyen, y salieron asegurando que hay que combatir la ideología woke, la ideología de género, y negó la existencia de los femicidios, a los que llamó homicidios de mujeres. Como ya sabemos, siempre tienen un discurso súper negacionista, de odio, y eso va desde odio hacia las diversidades, como odio por las mujeres. Pero a pesar de todo, la marcha se hizo, y también va a haber una marcha este miércoles, marcha que vienen haciendo los jubilados todas las semanas, pidiendo un aumento paritario y, bueno, las medicinas de PAMI, todos esos derechos que se le fueron arrebatando a nuestros abuelos. Y lo curioso que viene sucediendo en estas marchas, que suelen hacerlas una vez por semana ahí en las puertas del Congreso, y lamentablemente siempre terminan con violencia policial, es que estas últimas ediciones, estas últimas tres marchas de los jubilados, se estuvieron sumando otros actores, ¿no? Hace dos semanas se sumaron tanto compañeros del Hospital Bonaparte como también participantes de la Asamblea Antifascista Antirracista. La semana pasada participaron ahí algunos hinchas de Chacarita que estuvieron junto a los abuelos en la marcha de jubilados. Y para este miércoles se están convocando muchos espacios de hinchas de los distintos clubes y, bueno, también expresiones nuevas que están saliendo a bancar a nuestros abuelos. Primero por la brutalidad del ajuste y segundo por la brutalidad de la represión que todos los miércoles, bueno, tienen que sufrir por parte de este gobierno que claramente los quiere acallar, ¿no? Así que esto es lo que viene sucediendo en la agenda de las luchas populares. Para que lo sepas, vecino y vecina, vamos a estar ampliando un poco lo que va a ser la marcha del miércoles aquí por Romper el Cerco, pero quédate enganchado, enganchada, y como siempre apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Vamos un temita musical y seguimos con más Romper el Cerco. Cruzando ríos, andando selva, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú.

su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Volvimos a romper el cerco en este lunes. Lunes 10 de marzo, ya estamos arrancando el mes, segunda semanita de marzo, metiéndole con todo. Y como te contábamos al principio del programa, este programa lo dedicamos para hablar con algunos compañeros sobre las distintas actividades que se estuvieron realizando, actividades, misas, encuentros, rezando por la salud del Papa Francisco. El Papa Francisco, que ya tiene 15 años de pontificado y que en todo su pontificado ha tocado temas muy importantes para el desarrollo de la vida de los pueblos, como el Laudato Si, donde habla de la casa común, como el Fratelli Tutti, que habla de la hermandad de todos, todas y todes. Tantas otras cosas que ha dejado el Papa Francisco en todos estos años de su papado y, bueno, cómo eso se expresa en la gente saliendo y convocándose para pedir por su salud, ¿no? Por eso estamos en comunicación ahora con Esteban Gringo Castro. Él es integrante del Movimiento Misioneros de Francisco, para hablar un poquito con él sobre esto, sobre el Papa, sobre cómo está el Papa, cómo la está viendo. Hola, Gringo, ¿cómo estás? Sofi te habla de este Hola, lado. ¿Cómo te va, Sofi? ¿Todo ¿Cómo bien? Estás? Bien, bien. Ahí con la voz tomada, ¿no? También. Te escucho un poquito entrecortada, ¿puede ser? A ver, vamos a tratar de solucionar. Sí, igual te escucho. ¿Me escuchás? Igual te escucho, ¿eh? Pero, sí. Pero bueno, te escuchaba un poco entrecortada por ahí. Puede pasar. Bueno, Gringo, para arrancar ahí justito y al ángulo, ¿nos querés compartir algunas reflexiones sobre, bueno, algunas palabras sobre la salud del Papa Francisco? Y sobre, bueno, su figura y la relevancia que toma su figura en un contexto como el que estamos viviendo? Bueno, mira, algunos tuvimos la posibilidad de participar de algunos de los encuentros del Movimiento Popular con el Papa, y notamos enseguida esta decisión del Papa de apoyar muchas de las cosas que dice en los trabajadores y trabajadoras más pobres del mundo, que no, cuando él dijo los pobres no esperan a nadie, ¿no? Se organizan, no esperan a nadie. Después, si el Estado acompaña, si podemos ser parte de políticas públicas, seremos parte de políticas públicas, pero esto ha pasado siempre en los proyectos de globalización neoliberal, que son los proyectos políticos deshumanizantes que ya ni siquiera la caretean, ¿no? O sea, tenemos un presidente que dijo que era aberrante la justicia social, o sea, tratar de revertir toda la lucha de los pueblos. En esos proyectos vos no tenés quien te dé una mano más que la comunidad organizándose obviamente para la transformación, pero se da una situación muy especial, ¿no? Cuando vos te das cuenta que estás codo con codo con algunos vecinos resolviendo problemas de alimentación, de salud, de educación, de cosas a las que ya el Estado le va sacando el cuerpo. Ni hablar del trabajo, ¿no? Y nosotros, me acuerdo la primera vez que fue en el Vaticano la reunión, fue como muy muy impactante sus palabras, porque nosotros estábamos yendo, de alguna manera, haciendo una propuesta en ese momento al gobierno de Cristina, y que después seguimos haciendo con todos los gobiernos, que el eje nuestro estaba puesto en el trabajo, ¿no? Y si vos le decís el primer documento, o sea, la primera charla que nos da a los movimientos populares, él plantea la importancia de la organización de tipo gremial de los trabajadores, estén o no bajo patrón, estén o no bajo relación de dependencia. Entonces, nos iba incluyendo en el relato que él hacía. Fue impactante y nos dio como un espaldarazo muy grande para seguir discutiendo nosotros ese tema que es central y que de alguna manera con el tiempo lo hemos ido perdiendo, ¿no? No pudimos imponer la idea del salario social complementario como algo que complementa el ingreso que vos te vas generando con tu trabajo, que está negro o que está precarizado. Y siguieron llamando, bueno, esto viven de los planes, ¿no es cierto? En realidad es un salario social complementario que lo ganamos luchando en ese momento con el apoyo de la CGT, con las palabras del Papa, con la Iglesia Católica, con muchos sectores evangélicos, con un amplio espectro de sectores que componen la sociedad que vieron que eso era necesario, ¿no? Bueno, después el Papa siguió planteando algunas cosas que son para mí de mucho interés. Ahora te estoy hablando de la relación con los movimientos populares, pero en realidad el Papa es mucho más amplio de lo que yo voy a ir narrando, ¿no? Por supuesto. Hay un momento donde él plantea, no me acuerdo cómo lo dijo, pero muchachos, tengan cuidado con el individualismo colectivista. Yo no sabía bien, me suena a tengan cuidado con cuidar tanto de tu organización y dejar de tener en cuenta el resto, ¿no? Que también pasa. O sea, para nosotros un trabajador o una trabajadora, por supuesto, es aquella persona que vive de su trabajo, pero a su vez, como decía Perón, que tiene una voluntad de realizar alguna tarea social que nos incluya a todos, ¿no? Por ejemplo, claro, durante el peronismo era muy importante discutir el salario mínimo vital y móvil, que lo tenía que ganar todo trabajador. Claro. Todo trabajador tenía que estar ganando el mínimo vital y móvil. y nosotros pusimos el salario social complementario que sea la mitad del mínimo vital y móvil, porque hay una una cantidad de gente que no está bajo relación de dependencia. Mm. Y bueno, y el resto del ingreso se lo gana, ya te digo, negro, precarizado. Sí. Pero ¿qué pasa? Después, el que empieza a ganar un poco más, el que empieza a vivir un poco mejor, por supuesto, que a través de los medios de comunicación, que siempre son medios de comunicación de grandes monopolios, ¿no es cierto? Entonces trabajan para el monopolio, te van diciendo que no, que ese tipo vive de un plan, que porque el Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, está bien, nosotros, ¿qué podemos decir? Si vos generás el trabajo y los compañeros trabajan, nosotros no vamos a joder nada y vamos a pelear en términos de paritaria. Pero mirá, casi un trabajo, el trabajador o la trabajadora, igual se la van rebuscando para generar un ingreso, un pedacito de ese salario tiene que venir del Estado y tiene que ser el aporte jubilatorio y la obra social, mínimamente. Sí. Para mí eso es mínimo, ¿no es cierto? Porque no te estoy hablando ni de vacaciones, nos costaba muchísimo plantear el aguinaldo, no, nunca lo podemos plantear completamente, ¿no es cierto? Entonces, las palabras del Papa, tanto en términos espirituales como en términos de lucha material, son muy integradoras, nos ayudan mucho a pensar integralmente la necesidad del pueblo. A mí y a muchos compañeros que quizás siempre fuimos católicos, pero durante un tiempo no profesamos la fe. Claro. Y nos ayudó a pensar mucho más integralmente nuestra lucha, ¿no? Como que la fe es necesaria para pelear. Eso también te lo demuestra el pueblo, no es que solamente te lo dice Francisco y con eso, sino que vos, por supuesto, te ilumina para que vayas mirando distinto, nada más. Sí. Pero en relación a los movimientos, sí. Eso fue lo que a mí me impactó. Y después, como muchos de nosotros tuvimos como una visión más fuerte a la fe, te puedo contar de cosas que nos van pasando con las pequeñas misiones que hacemos en algunos barrios, ¿viste? Peregrinaciones, digo, cómo la gente... Háblanos ahora, ya que estás aprovechando para contar un poquito la acción que tienen ustedes como misionero Francisco, contanos un poquito vos formás parte de este movimiento que se llama Misionero de Francisco. ¿Qué significa ser misionero de Francisco? No, yo nunca me hago muchas preguntas, digamos. Un día vino un compañero y dijo, che, nosotros queremos armar un movimiento, así, que se llama Misionero Francisco, porque Francisco es una figura que merece, digamos, que lo llevemos a todos lados, que podamos plantear su magisterio. Y la verdad que yo poco sabía, o sea, yo te sabía rezar un Padre Nuestro y una Ave María, todo lo que tenía, pocas veces me he confesado, bueno, estaba casado por iglesia, esas cosas, pero los ritos del catolicismo, por supuesto, si alguien fallece, ir al velorio, los ritos del catolicismo no los profesaba. Claro. Y sigo siendo medio vago para eso. Pero, no sé, descubrimos, por ejemplo, con la imagen de la Virgen de Luján, porque también no solo lo descubrimos nosotros, un montón de compañeros, que por ahí no están en Misionero Francisco y misionan y salen. Descubrimos que se produce un encuentro, ¿no? Si lo habláramos en términos políticos, como una síntesis, entre la fe popular y la lucha reivindicativa del pueblo, ¿no? Uh-huh. Yo no veo tanto en la lucha política, sino en la lucha reivindicativa. Y bueno, aquel 7 de agosto del 2016 que decidimos hacer una especie de movilización, peregrinación, te diría, con las imágenes delante de la columna de San Cayetano, hasta Plaza de Mayo fue para mí como, y para muchos, ¿no?, de nosotros, como un antes y un después, ¿viste? Claro. Encontramos como ahí, como algo que no sabemos cómo definirlo y que la verdad que tampoco me interesa mucho andar definiendo, pero que empezó a pasar esto, ¿no? Compañeros de distintos lugares del país saliendo a misionar y explicando también, de alguna manera, si el momento lo amerita, la lucha que damos para mejorar nuestras condiciones de vida. Eso se fue juntando a cuentagotas, pero no fue una... No es una política, es una ¿cómo te puedo decir? Encontramos ahí una síntesis distinta y mucho más integral, que quizás, a ver, si yo voy a la casa de alguien con mis compañeros, con la Virgen, y nosotros vamos, rezamos un Padre Nuestro, de María, rezamos por los enfermos, hacemos las cosas que hace cualquier cristiano. Y si da, hablamos de otra cosa, y si no da, no somos impertinentes, digamos. Se hace eso y nos vamos, nos retiramos. Después, por ahí, volvés a charlar y aparecen los problemas de la gente, entonces inmediatamente vos fijas tu posición, ¿no?, sobre los problemas que hay. Sí. Te digo, yo no veo que se haya profundizado mucho, pero no vas a encontrar compañeros de movimientos populares o de militantes que puedan decir algo contrario a Francisco. Ahí entró Francisco con todo, y bueno, nosotros en lo que hemos definido como misionero de Francisco, para mí nos excede, ¿viste? No es una agrupación, no es un movimiento, es algo que excede el nombre, digamos, ¿no? Porque claro, te podés encontrar con miles de personas que no están dentro de Misionero Francisco y que hacen lo mismo que nosotros. Entonces, somos un pedacito muy pequeño de la fe que tiene nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidar, ¿no? Ese nombre hay que cuidarlo. Yo creo que hay que misionar y hay que luchar, ¿no? Y la lucha... la lucha, obviamente, la lucha gremial por las reivindicaciones de nuestros sectores, eso no se puede dejar de dar. Claro. Y pasa mucho que vamos con alguna imagen desde el 7 de agosto del 2016, empezamos a ir con imágenes a las peleas que se nos dan, inclusive nos hemos comido unos buenos garrotazos y a pimienta con la Virgen al lado, ¿no? Sí. Pero también en algunos sectores que no nos quieren, les llama la atención, ¿no? Que aparezcamos con la Virgen, que hagamos misiones. Es una cosa bien interesante, con poca difusión, ¿viste? Y creo que tiene que ser así, ¿no? No es para andar sacándose fotos ni andar... No es algo para exponer en la vidriera. Claro, no es algo con lo que uno tenga que lidiar como pasa con la lucha material, ¿no? Claro. En la lucha de las cuestiones materiales, bueno, pasa de todo, pero sí. En la lucha espiritual me parece que tiene que ir por otro andarivel y no entrar en disputas estúpidas que no llevan a nada, ¿no? Es un poco lo que yo creo de misionero, ¿no? Y bueno, siempre hemos intentado eso. No siempre ha salido bien, pero siempre hemos intentado ese camino, ¿no? Claro. Ringo, claro. Ya para ir cerrando la entrevista, bueno, preguntarte, ¿no?, por todas las expresiones que se fueron dando a lo largo y ancho del mundo, porque no fue solamente en Argentina, expresiones de apoyo a Francisco, ¿no?, de parte de gente cristiana, de parte de gente no cristiana, de parte de gente creyente, no creyente. Muchos sectores salieron a expresarse, a encontrarse, a hacer misas, a pensar en Francisco, a tirarle buena onda. Y bueno, ¿qué reflexión te trae ese accionar del pueblo? A mí me parece que el magisterio de Francisco excede el catolicismo, ¿no? Es mucho más amplio que eso. Llega porque ninguna de las religiones monoteístas, ¿cómo te puedo decir? Plantea, digamos, que está bien, que están bien los proyectos neoliberales, ¿no? Sí. O que está bien esto de que haya una motosierra que corte de cuajo los beneficios de la que tiene gente muy pobre, ¿no? Entonces hay mucha identificación con un discurso cristiano, porque es un discurso cristiano, no es un discurso político, electoralista, ni no paso por ahí. El discurso cristiano y la coherencia, ¿no? De Francisco ha sido tomado por musulmanes, por judíos, por todas las religiones monoteístas, incluso religiones politeístas que coinciden con que hay que estar mucho más al lado de la gente que sufre, ¿no? Que tiene algún tipo de padecimiento, que puede ser pobreza, puede ser ¿no? lo que te empobrece existencialmente, ¿no? Como muchos pibes y pibas que caen en las adicciones, ¿no? Y bueno, te empobrece la vida también, ¿no? Inclusive el culto al dinero en realidad te empobrece la vida, ¿no? Totalmente. Lo vemos permanentemente, eso es. Defender, por ejemplo, como defiende Milei, diciendo que los millonarios, los grandes millonarios, son unos héroes, es una definición rara. Para mí el heroísmo son los pueblos que luchan, ¿viste? Son totalmente contrario a lo que plantea. Pero también pueden ser existencialmente muy pobres. Y quizás cuando alguien se le arrima, le cambia un poco el rumbo a una vida egoísta, una vida miserable, de no pensar nunca en los demás. Sí. A mí me parece que separa, ¿no? Como él lo dice, como lo decía, él toma una definición de Amelia Podetti, que es una filósofa, bueno, que murió muy joven, pero esta idea de mirar, no importa dónde esté transcurriendo tu vida, tratar de mirar desde la periferia, de lo que está afuera, de lo que está quedando afuera, mirá desde ahí y ahí te cambia la mirada, ¿no? Claro. Y le pasa a gente que no conoce las periferias, y un día resulta que lo vio, y vio cómo se organizan los pobres, y dice, bueno, loco, esto la verdad que no lo tenía, y lo empieza a tomar. Y sí. ¿No? Que también eso forma parte de una sanación espiritual, ¿no? Salís de la visión estrictamente economicista y pasás a mirar al prójimo. A mí me parece que Francisco excede a la Iglesia Católica. Inclusive sabemos que mucha gente que profesa la fe católica no lo quiere porque tiene en su cabeza una posición sectaria, ¿no? Y Francisco no, Francisco tiene una posición de mayorías. Exactamente. De mayoría popular. Gracias por la comunicación, gringo. La verdad es que no. Un placer tenerte al aire nuevamente. Después hace un montón de tiempo que no hablamos, así que sí, hace rato. Nada, un gran placer tenerte aquí y poder charlar un poquito de Francisco, que en este momento está siendo, bueno, como vos decís, ojos y preocupación, pero bueno, sí. Como se dicen las cosas, las luchas no se pueden dar tristes, hay que darlas con alegría, claro. Y por supuesto, también hay que desearle toda la salud y el amor a Francisco, como nos lo supo dar en estos 15 años de pontificado, o más, creo. Así que nada, gracias por estar del otro lado, y vamos a estar hablando con vos para seguir actualizando noticias de Misiones de Francisco, prontamente. Bueno, te agradezco mucho, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno. Saludos. Saludos. Manden saludos a los compas. Saludos. Bueno, ahí pasaba la voz de Esteban Gringo Castro, él es integrante del Movimiento Misionero de Francisco. Y nosotros nos vamos despidiendo de este programa del día de hoy. Ya se nos estiró un poquito la grilla, pero como siempre te dejamos con cosas interesantes, con debates importantes. Le agradecemos a Teo, que estuvo del otro lado de la transmisión en vivo por YouTube, a JR, la operación técnica. Y nosotros, como siempre, te recordamos, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos.